Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Empresas de éxito. Kit Sonia. Sé lo que tú quieres ser. Y como cada semana, amigos del Punto Crítico, qué gusto saludarlos una vez más. Tenemos, como siempre, propuestas extraordinarias, grandes noticias para ustedes, para todos los chiquitines, para que vayan a divertirse a este lugar que me encanta allá en Santa Fe, en Cuicuilco. Kitsania es el lugar número uno donde los niños se van a divertir bastante bien. Y bueno, para que de viva voz nos platique acerca de las grandes promociones, de lo que tenemos allá en Kitsania, tenemos el gusto de recibir vía telefónica a Diana Pino, secretaria de Comunicación de Kitsania. ¿Qué tal, Diana? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto que otra vez me inviten a su programa. Bueno, pues ya lo sabes que aquí estamos a tus órdenes para lo que se ofrezca. Y bueno, en primer lugar, este lugar de entretenimiento, como siempre, está dando de qué hablar. Fíjate que me dio mucho gusto en días pasados, Miguel Ángel Mancera y un gran equipo de niños le dieron un reconocimiento a Kitsania, le dieron el reconocimiento como las 7 maravillas de la Ciudad de México, cosa que nos da mucho agrado y es por algo, y nos gustaría que nos dijeras por qué es que los niños escogieron Kitsania como las 7 maravillas de la Ciudad de México. Diana, si eres tan amable. Así es, pues fue una votación que hizo, esta campaña la realizó en la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México en conjunto con el DIF, pues donde los niños votaron y eligieron sus lugares preferidos dentro de la ciudad, y pues Kitsania fue uno de ellos. Entonces ahora somos una de las 7 maravillas, y bueno, no cabe duda que esto pues nos enorgullece y además hace que reafirmemos el compromiso que tenemos para dar un contenido de entretenimiento y un contenido educativo para todos los niños, no nada más de la Ciudad de México, sino de los alrededores, de la zona metropolitana y de otras ciudades que nos puedan visitar del país, ¿no? Y bueno, pues nosotros justo ahora estamos ya con el regreso a clases, pero estamos celebrando todo lo que es el mes de septiembre, pues el aniversario de esta gran nación. Ustedes saben que Kitsania pues es una nación, ¿no? Creada por los niños, sí. Está compuesto por diferentes ciudades, y en México pues tenemos 3 ciudades, 2 aquí en México, en la Ciudad de México, que es Santa Fe y Cuicuilco, y una en Monterrey. Entonces estamos celebrando este mes. Es una de las cosas más padres que yo creo que tiene Kitsania, Diana, que no siempre está en constante movimiento, a pesar de que, como dice, ya regresamos a clases, pues ya estamos obviamente llegando prácticamente a septiembre, y bueno, pues siempre hay visitas escolares, siempre están presentando innovaciones, nuevos comercios, lugares donde divertirse, es decir, no se conforman nada más con lo que ya presentaron, ahí dejan la propuesta, sino que siempre, siempre hay algo nuevo allá en Kitsania, ¿no? Así es, y bueno, justo ahora vamos a tener una inauguración de un nuevo establecimiento, que ya, bueno, los estaremos invitando a ustedes también para que nos acompañen y lo conozcan, que siempre están ahí con nosotros apoyándonos a difundir estas nuevas actividades, pero sobre todo lo que les quiero platicar es cómo vamos a festejar nuestro aniversario, que es el aniversario de esta nación. Nosotros le llamamos el orgullo, ser parte del orgullo de la nación, ¿no? Entonces, ustedes saben que nosotros tenemos dentro de Kitsania un programa donde los niños pueden hacerse ciudadanos kitsanianos a través de sacar su pasaporte. Quienes conocen Kitsania pueden ver que tenemos una oficina de pasaportes. Los niños se registran ahí y automáticamente se vuelven ciudadanos naturalizados de Kitsania. Entonces, lo que estamos haciendo es que a través de este programa ellos puedan registrarse hasta el 5 de septiembre dentro de que puedan ir a sacar su pasaporte para que puedan concursar para ganarse un viaje a Kitsania, Santiago, en Chile. Hasta Santiago, Chile. Así es. Híjole. Así es. Entonces estamos bien contentos porque la idea es justo que, bueno, no nada más los niños que ya tengan su pasaporte, sino que más niños vayan y lo saquen, puedan registrarse en el concurso. Posteriormente van a estar recibiendo a través de mailings que les mandamos una vez que están registrados en este programa de lealtad, y también a través de nuestras redes sociales vamos a estar avisándoles cuándo salen las diferentes pistas de las diferentes preguntas que van a tener que responder para poder llegar a una gran final. Y en esta gran final pues vamos a elegir a un ganador de Quitania Monterrey y un ganador de Quitania en Ciudad de México. Vamos a englobar lo que es Santa Fe y Cuicuilco, para que se vayan los dos acompañados de un adulto a visitar Quitania Santiago y vivan una experiencia increíble. Entonces el viaje es para un niño y un adulto. Prácticamente. Ahora, fíjate que los niños pues, hoy en día están imparables, son increíbles, todos lo aprenden rápido. Apenas llegan a Kitsania, quieren estar en todos los establecimientos. Entonces las pistas no van a estar, me imagino que no van a estar complicadas, pero es que los niños hoy en día están súper despiertos, Diana. No, las pistas no son nada complicadas. De hecho, son cuatro pasos. El primer paso es que se inscriban al programa de lealtad. Esto lo pueden hacer a través de la página www.bikitsania, que es B, podemos decir, B de burro, por decirlo así, cada kilo, y latina, de dedo, ZANIAN.com. Estos se inscriben antes del 5 de septiembre, o también si van a visitarnos a nuestros centros, ahí está la oficina de pasaporte. Y una vez que ya tienen su pasaporte... De cajón deben de tener pasaporte, ¿no? Y okay. Debes de ser ciudadano naturalizado, ese es el primer requisito. Okay. Y ya esto es hasta el 5 de septiembre. Y después, hasta el 12 de septiembre, se pueden registrar al concurso. Una vez que ya están registrados en el concurso, van a empezar a recibir estas pistas, digo, a través del mailing que se les manda, y a través de las redes sociales vamos a estar diciendo que estén pendientes porque ya va a salir la siguiente pista. Entonces los niños, la idea es probar el conocimiento que tienen de Quitsania. Entonces son preguntas muy enfocadas a pues la historia de nuestra nación, que también estamos compartiendo algunas cápsulas en nuestro canal de YouTube, que es Quitsania México, y también la información que compartimos normalmente en nuestras redes sociales, así como la información que los niños pueden conocer dentro de nuestro centro. La idea también es que ellos puedan invitar a más niños para que puedan sacar su pasaporte y que puedan inscribirse y participar. Y al final de estas preguntas, que quien acumule más preguntas contestadas correctamente y en el menor tiempo posible, que nosotros lo tenemos a través de un registro de esa página, y bueno, tenemos todos los permisos también en orden para que esto pueda suceder, ya elegiremos en una gran final a dos ganadores, y como te decía, es un ganador por parte de Quitsania Monterrey y un ganador por parte de Quitsania en la Ciudad de México. Ajá. Y ellos serían los que se irían a Quitsania Santiago a vivir la experiencia. Oye, pues fíjate que así como que yo me quedé así como que en el viaje de la explicación, pero los niños lo capturaron de volada, entonces ellos obviamente rápidamente van a saber qué hacer, cuáles son las bases. Yo creo que la mayoría prácticamente, Diana, ya tienen su pasaporte y sin lugar a dudas, no solo su pasaporte, sino también su licencia, su tarjeta de crédito, todo lo que les dan allá en Quitsania. Ya se sienten muy adultos, ya se sienten aquí, ya sabes, ¿no? Súper importante los chavos. Pero sí te vamos a pedir un favor que también nos pases la imagen, a ver si nos mandas la imagen, para que nosotros lo posteemos en nuestras redes sociales, en @elpuntocrítico, en nuestro Facebook también, para que... ¿Te late la idea? Sí, me late, y bueno, nada más decirles que si ahorita surgen algunas dudas o esto, que puedan estar pendientes, que se pueden meter a nuestro Facebook y Twitter, que es @quitsaniaméxico. Ahí ya estamos poniendo información de este concurso. Es la primera vez que lo hacemos y estamos súper contentos, y bueno, Quitsania Santiago también está súper contento y animado, ya están ansiosos de recibir a los ganadores, y pues los invitamos a que participen, no pierdan esta oportunidad. Los niños, como bien dice, pues ya tienen su licencia, su tarjeta, conocen a nuestros personajes, a nuestros guardianes de los derechos, conocen las ciudades de Quitsania. Entonces, bueno, no pueden perder esta oportunidad para que nos festejen con nosotros este aniversario y sean parte del orgullo de la nación, que es el nombre de esta campaña, ¿no? Y es lo que te decía, que finalmente Quitsania siempre está innovando, siempre está llevando a cabo promociones extraordinarias para que todos los niños finalmente tengan la oportunidad de visitarlo, darse la vuelta, disfrutar todo el día desde tempranito y estar allí. ¿Y cuántas sucursales ya tienen a nivel mundial, Diana? A nivel mundial, contando las tres de México, tenemos ya 24 ciudades Quitsania, 24 centros en 19 diferentes países, y bueno, vamos por más. Entonces, estamos en planes de, hay otros Quitsanias en desarrollo, entonces bueno, vamos por más para seguir encendiendo la mente y los corazones de los niños de todas partes. y para trabajar para hacer de México y del mundo un lugar mejor, ¿no? Entonces, quisiera también aprovechar el espacio para que justo puedan ir algunos radioescuchas del Punto Crítico, que puedan visitar Kitsane, que ahí aprovechen para participar en este concurso, para sacar su pasaporte y que puedan participar. Bueno, pues dime quiénes van a, cómo, cuántos cortesías tenemos para obsequiar en esta ocasión aquí en el Punto Crítico. Pues te parece que regalemos 5 pases dobles para Kitsane a Santa Fe, 5 para Cuicuilco, y si llegamos a tener auditorio, o a lo mejor a través de tus redes sociales, que sean 5 dobles para Kitsane a Monterrey. Y que puedan visitarnos con vigencia pues hasta el 30 de septiembre para que puedan justo participar en este concurso. Pues va a estar padrísimo, me superlate la idea de que estén en contacto a través de nuestras redes sociales. En esta ocasión, finalmente, Diana Pino, secretaria de Comunicación de Kitsania, pues platicamos acerca de esta gran promoción para que se van a Santiago, allá Chile, algún niño, algún adulto, con estas pistas que tienen que seguir mis niños para finalmente ser uno de los felices ganadores. Pero no sé si tú quieres agregar algo más, que alguna promoción más que vaya a llegar aquí a México, o algo importante, relevante que tú quieras mencionar en esta entrevista. Pues ahorita, la siguiente semana, te digo, inauguramos el 29 de agosto, que es lunes, inauguramos un nuevo establecimiento con ANSE. Entonces también, digo, va a ser una inauguración donde va a ser para medios, que espero que, te digo, que estén ahí con nosotros. Claro. Pero vamos a tenerlo ya disponible a partir del 30 de agosto para que vayan y visiten estas nuevas actividades, y entre muchas otras cosas que se vienen ya, una vez que pase esta promoción, este viaje hacia Santiago, pues entramos con nuestra temporada de Día de Muertos, que fue muy exitosa el año pasado, retomando las tradiciones. Y finalmente, pues las vacaciones de invierno, ¿no? Que ya se nos acaba el año. Entonces, queremos que a través de ustedes, que siempre nos han acompañado, pues estar invitando a la gente para que nos visiten y que sigan aprendiendo y que sigan jugando en Kitsane. Oye, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, platicarnos, darnos estas grandes sorpresas, estas grandes promociones. Y por supuesto, se acerca septiembre, mes de la patria, y seguramente Kitsane van a llevar algo a cabo extraordinario, como siempre lo acostumbran. Pues mucho éxito, saludos a Javier, que como siempre está al pie del cañón, Javier López Ancona, a Maricruz, a Hugo Reynoso, a todos los que siempre están al pie del cañón, Diana Pino. Muchas gracias, Rubén, y les mando un abrazo y estamos en contacto. Un fuerte abrazo, que tengas extraordinario fin de semana y estamos en contacto y dándote lata, ¿eh? Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Bueno, pues ya escucharon ustedes todo lo que tiene Kitsania para ustedes, mis estimados niños, que nos siguen a través de las redes sociales aquí en El Punto Crítico y nos escuchan a través de radio. Llegó el momento de una pausa, continuamos de manera inmediata. Esto es El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.